Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿De dónde surgió la idea del árbol de Navidad? El árbol de Navidad decorado apareció a principios del siglo XVII en Alemania. De acuerdo con la historia, en 1605, el primer árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad, costumbre que se difundió rápidamente. Desde entonces, las inimaginables decoraciones de árboles han recorrido el planeta entero. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los árboles de Navidad más hermosos e impresionantes en el mundo? Bueno, pues, por lo general son espectáculos de luz y color que llenan la temporada navideña. Uno de los más famosos es el que se encuentra en la ciudad de Nueva York, en Rockefeller Center, en la Quinta Avenida. Te cuento que incluso su tradicional encendido es emitido en casi todas las televisiones del mundo. Además de que incluye diversas actuaciones musicales que amenizan el momento. Se elige cada año por el director de jardinería del Centro Rockefeller y por lo general se trata de un Picea avies que supera casi siempre el medio siglo de edad y sobrepasa los 20 metros de altura. Este año está adornado por unas 30.000 luces LED que se unen por aproximadamente 8 kilómetros de cable eléctrico y está coronado por una estrella de cristal de Swarovski. En Idaho, el árbol de Navidad se eleva hacia el cielo unos 48 metros, posee unas 30.000 luces y lleva una estrella en la copa. Su sentido místico y mágico es que se ubica a la orilla de un lago en el norte de ese lugar, además de que se acompaña de unos 40 árboles de tamaño normal y magistralmente decorados. Estos se subastan a fin de recaudar dinero para la beneficencia en el centro de convenciones del Caire d'Alene Resort. En 2009, nuestra Ciudad de México batió el récord Guinness al mayor árbol de Navidad del mundo, con 110.35 metros de altura, 35 metros de diámetro y 330 toneladas de peso. Con ello superó el de Arcahu, en Brasil, quien mantenía el récord desde 2007 con 110.11 metros de altura. El árbol mexicano se decoró con 72 kilómetros de series de microlámparas, 80.000 metros de cables eléctricos y 600 luces estroboscópicas. Dortmund, Alemania, es uno de los mercados de Navidad más antiguos de ese país. Ahí se encuentran objetos típicos de artesanía local, como trabajos de madera. Su principal atractivo es el árbol de Navidad que colocan en el centro. Mide 45 metros de altura, lo adornan con 48.000 luces y 20 velas. Cada una de estas mide unos 2 o 3 metros de altura. Y en el tope, colocan un ángel que lo corona y pesa 200 kilos. Es considerado el árbol de Navidad más grande en Alemania. Este año el título del árbol de Navidad flotante más grande del mundo corresponde al colocado en Río de Janeiro. Mide 85 metros de altura y fue construido sobre 11 enormes flotadores y su peso alcanza unas 542 toneladas. 3 millones de luces lo iluminan. Se encendió el sábado 1 de diciembre y ya está certificado por el libro de Guinness como el mayor sobre el agua. Resulta impresionante admirar estos árboles de Navidad enmarcados por los mágicos paisajes. En muchos de los casos invernales, pero ciertamente, la magia de la Navidad reside en nosotros mismos, en esa capacidad de alegrar nuestro corazón en estas épocas y asombrarnos de cada detalle. Esta es una época para reflexionar, para practicar el perdón, la reconciliación y el amor. ¿Por qué no procurar encender nuestro corazón con miles de luces? Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.